Por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Hola amigos de la cartelera cultural, muy bienvenidos a este espacio en que trataremos de llevarles algunas actividades en las cuales puedan participar en estos días. Vamos a comenzar por invitarlos al sábado 20 de junio a las 20:30 horas. La agrupación cultural Barracón realizará un evento donde traerán representantes de la música latinoamericana. Acompáñenos en esta noche de vinito y otros brebajes. No se lo pierdan. Esto se realizará en calle Litoral 6225 en la población Lo Hermida. Tan solo a pasos del paradero de la micro 305-309. Así que ya lo saben, a celebrar junto con el Barracón en esta muestra con representantes de la música latinoamericana. Nuestro amigo Francisco Villa continúa con mucho éxito el ciclo de espectáculos únicos donde la poesía y la trova se dan la mano. Otra imperdible tertulia, esta vez con Francisco Villa y Pedro Lastra, que dialogan amenamente con poemas y canciones que dan paso a una segunda parte con un recital del anfitrión, o sea, de Francisco Villa, que interpretará sus ya conocidas canciones, además de las nuevas canciones que se incluirán en su próximo disco. Esto se realiza en la Barcaza Santa Isabel 0350, casi esquina Condel, en Providencia, muy cerca del Metro Santa Isabel. La adhesión, tan solo 3.000 pesos. Los socios del Club Oficial de Amigos de Francisco Villa pagan 2.500 pesos. Esto lo patrocina revista literaria Ryan True, sello Leutún y La Barcaza. Ya lo saben, este jueves 18 a las 21 horas, Francisco Villa y Pedro Lastra. También me es muy grato contarles de que el día jueves, este jueves 18, a las 21 horas más menos, ACB Televisión hace su lanzamiento de este año. Es cierto, ACB Televisión hasta el año pasado nos tenía acostumbrados a que todos los jueves tenía transmisiones en directo con algún recital. Esta vez hay algo diferente. ACB Televisión va a presentarnos a Manuel Huerta y al dúo Galo y Rodrigo desde los estudios de ACB Televisión, pero también tendremos algunos contactos en directos con otros sectores de Santiago, de Chile y también muy posiblemente del extranjero. Estamos haciendo un esfuerzo muy sobrehumano para llevarles una muy amena transmisión. Este jueves a las 21 horas más menos en ACB Televisión. ¿Cómo ingresar? www.acbtelevisión.tk. Así que todos invitados a que nos juntemos y a lo mejor parte de esta cartelera cultural también estará presente en la nueva programación de ACB Televisión. Y qué mejor para ir calentando motores para este reencuentro con ACB Televisión, quiero escuchar a uno de los artistas que estará el próximo jueves ahí en los estudios de ACB Televisión. ¿Me refiero a quién? A nuestro amigo Manuel Huerta. Vamos a escuchar un hermoso tema con Manuel Huerta y volvemos a la cartelera cultural. Golpea mi semblante, te juro que no quiero violencia. cansado de esperar soy, seguro de cuánto doy y amando la misma edad. Lo que sientes, me ciego cuando observo la miseria gigantada, la rabia de una cuerda que en pedazos me retrata, y así voltar, prefiero mi vocación, silencio, paz y emoción, ternura, ilusión y paz. Hermoso tema escuchábamos ahí con Manuel Huerta, ¿eh? Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, como ya lo saben, Manuel Huerta se va a presentar ahí en ACB Televisión el próximo jueves 18, más o menos a las 21 horas. Pero para los que no puedan estar frente a un computador ese día, les tenemos también que el jueves 18 se sigue realizando el ciclo Música y Compromiso. Y el jueves 18 se traslada a las comunas. Sí, en la Casa de la Cultura de El Bosque, en el parado 37 de Gran Avenida, se presenta a las 20 horas Chuenque y Nilo. Así que ya lo saben, este jueves a las 20 horas, jueves 18, Música y Compromiso en comunas, Chuenque y Nilo en la Casa de la Cultura del Bosque. El viernes 19 a las 19 horas, en el Centro Cultural de España, se realizará un foro debate, acceso a música gratis en internet. Y después de eso estará la actuación de Eduardo Gatti. El jueves 20, a las 19 horas, también en el Centro Cultural de España, habrá una exhibición de un documento audiovisual y posteriormente a eso, conversaciones con guitarra, con grandes payadores, Pedro Yáñez, Eduardo Peralta, Cecilia Astorga y Hugo González. No es para perdérselo. El jueves 25, Música y Compromiso se traslada nuevamente a las comunas y se presenta en el Auditorio Municipal de Maipú, Alberto Llona 1899. Ahí estarán presentes Sol y Lluvia. Esto es a las 20 horas, el jueves 25. El viernes 26, a las 20 horas, también Música y Compromiso en comunas, la actuación de Mauricio Reolés en el Centro Cívico de San Joaquín. Esto está ubicado en Carlos Valdovinos, esquina Sierra Bella. Y Música y Compromiso termina el sábado 27 a las 19 horas y termina con una gran peña final en el Centro Cultural de España, donde estarán Chuenque y Nilo, el cantor popular Bigote Villalobos y el grupo Las Torcasas. Así que ya lo saben, Música y Compromiso hay para todo el mes. Y les recordamos que la dirección del Centro Cultural de España es Avenida Providencia 927, a pasos del Metro Salvador. Así que ya lo saben, todos invitados a compartir y a pasar un rato agradable con estos artistas en Música y Compromiso. Y podríamos ir a escuchar alguno de los artistas que estarán en Música y Compromiso. ¿Será posible? Yo creo que sí. Vamos a ir a escuchar a don Pedro Yáñez, que se va a presentar el sábado 20 a las 19 horas ahí en el Centro Cultural de España. Los dejo con don Pedro Yáñez y volvemos a su cartelera cultural. Manuel Rodríguez, patriota popular por excelencia, porque tuvo consecuencias, sí, hay que sí. Hacia el pueblo con ojota, Rosa Romero y el Alelí. Él no quiso que la bota del invasor extranjero explotara nuestro suelo, saqueara nuestra riqueza. Hoy le canto mis tristezas, sí, ay que sí. Al popular guerrillero Rosa Romero y el del pueblo fue conductor en su lucha nacional. Él fue el héroe popular, ay sí, ay que sí. De la libertad el motor, Rosa Romero y el Alelí. Por eso es que con amor mi corazón ha latido, lamenta su triste fin y condena al criminal. Caíste por un chacal, ay sí, ay que sí. Asesina o en Tiltil, Rosa Romero y el Alelí. Por fin he de terminar mi homenaje cariñoso para el patriota valioso, sí, hay que sí. Para el héroe popular, Rosa Romero y el Alelí. Para el soldado ejemplar que entregó su vida entera por una causa sincera, con un valor sin igual. Gloria al héroe nacional, ay sí. Que defendió nuestra tierra, Rosa Romero y el Alelí. Les recuerdo, amigos, de que Aquí la Hormiga se transmite todos los sábados por las ondas de Radio Encuentro 107.3 para la comuna de Peñalolén y también a través de nuestra página web, que es elencuentro.cl. También pueden escucharla a través de la página www.aquilahormiga.tk, que es nuestra página donde están todos invitados, y también podrán encontrarse con algunos temas musicales por ahí, los programas grabados, y está bastante entretenida la página, así que todos invitados a participar, a integrarse a esta gran familia de Aquí la Hormiga, que como les decía se transmite todos los sábados desde las 10 a 11 y media de la mañana en Radio Encuentro 107.3 para Peñalolén y www.elencuentro.cl para el resto del mundo. La compañía de teatro El Riel presenta La Pasión de Oscar Wilde, de César Murillo Díaz, traducción de Carol Ferreira, dirección Omar López. Tres únicas funciones, el 19 y 26 de junio y el 3 de julio a las 20:30 horas en la Sala ICAL, Avenida Ricardo Camin, 350, Metro Estación Camin. Valor de la adhesión, 3.000 pesos. Reservas al teléfono 8-135-1350. El correo electrónico teatroelriel@gmail.com. Esto está patrocinado por la Embajada de Brasil. La Pasión de Oscar Wilde, de César Murillo Díaz, con la dirección de Omar López. Teatro El Riel. Cantos del Alma. Queridos amigos y amigas, el jueves 2 de julio presentaremos nuevamente nuestro concierto Cantos del Alma en el restaurante El Tablao, que ya han sido muchos y muy buenos los comentarios que hemos recibido tanto del lugar como del repertorio que hemos escogido para dicho concierto. Agradecemos de antemano su asistencia e interés de compartir con nosotros estas canciones latinoamericanas que nos pertenecen a todos los que somos de este continente y que estamos seguros serán de su agrado. Los esperamos el jueves 2 de julio. Hagan su reserva con anticipación para que no se queden sin espacios. Un gran abrazo de Jaime de la Hoz y Max Berrú, Cantos del Alma. Ya lo saben, el jueves 2 de julio en el restaurante El Tablao, en el barrio Bellavista. Desde el jueves 18 de junio se estará presentando en los cines de nuestro país, de nuestra capital, Teresa, una película de Tatiana Gaviola. Teresa Wilsmont es escritora, una mujer rebelde, atormentada y bella. Se casa a los 17 años desafiando la oposición familiar. Se enamora de quien no debe y un tribunal familiar la condena al encierro en un convento. Separada de sus dos hijas, se escapa a Buenos Aires con Vicente Huidobro. Desde esa huida, su vida se transforma en un apasionante y trágico itinerario. Está representada por un gran elenco, así que no se la pierdan y búsquenla en qué cine se está exhibiendo esta película para que la vayan a ver. Todos invitados a esta película, Teresa, una película de Tatiana Gaviola. El jueves 18 de junio a las 21:30 horas en el Café Brasil se presenta Concierto Cantos Sociales de la Peña Doña Javiera al Café Brasil con Olivia Oñate y Héctor Pavés. Músico invitado, Patricio Oñate. Ya lo saben, este jueves 18 de junio a las 21:30 en el Café Brasil. Y el Café Brasil tiene en realidad bastante actividad. Es uno de los centros sociales, por decirlo así, bastante entretenido para ir a tomarse un cafecito y pasar un rato agradable. También el viernes 19 de junio a las 21:30 horas se presenta el grupo Jipakamani en el Café Brasil. Así que también todos invitados a las 21:30 horas el viernes. Y así vamos a ver el día sábado. Cada noche de sábado saluda a los pueblos de nuestra América mediante el tinku, el merengue, el tango, la salsa, el tambor, la cumbia y por supuesto nuestra cueca. Todos los sábados a partir de las 21:30 horas en el Café Brasil. El miércoles 24 de junio el Café Brasil nos está invitando a un homenaje a Salvador Allende en su natalicio. Con Allende en el corazón, viva la cultura. Esto también es a las 21:30 horas. Y por ahí me están diciendo, me están soplando por interno, a ver, me están soplando de que el jueves 9 de julio a las 21:30 horas se presenta en el Café Brasil el ciclo Trovador, nuestro amigo Floppy. Así que todos invitados también para que este día jueves 9 de julio a las 21:30 horas nos encontremos con nuestro amigo Floppy ahí en el Café Brasil. ¿Y qué tal si vamos a escuchar un tema de Floppy? ¿Tenemos algo por ahí? Sí, parece que sí. Vamos con Floppy y volvemos a la cartelera cultural. Siempre que se larga a llover, me encuentro sin paraguas. Siempre que hago un radier, pasa una bicicleta y me lo embarra. Siempre que me ofrecen un café, es cuando más quería dormir. Siempre que me pongo a dieta, Antonieta me seduce con un pernil. Cuando estoy a punto de dormir, suena el teléfono infeliz. Cuando decido madrugar, a todo el mundo le da por dormir. Cuando decido comprar ese par de botas café, la oferta ya terminó y hoy vale el triple que ayer. Nunca faltarán cosas que puedan fallar. Si usted está en un hoyo, deje de excavar. Si usted está en un hoyo, deje de excavar, deje de excavar, deje de excavar. cuando salgo muy apurado, algo en la casa se me olvidó. Cuando al fin me enamoro de ella, ella ya con otro se marchó. Cuando quise ver el eclipse, el cielo estaba nublado. La micro siempre se te pasa cuando tú vas muy apurado. El teléfono nunca suena cuando usted no tiene nada que hacer. No encuentras la maldita aguja y el hilo cuando quieres coser. Del trabajo te despiden justo ahora cuando estabas por casarte. Cuando quieres ir a ese cine, la película estaba en otra parte. Nunca faltarán cosas que puedan fallar. Si usted está en un hoyo, deje de excavar. Si usted está en un hoyo, deje de excavar. Deje de excavar. Deje de excavar. Bueno, ahí escuchábamos a nuestro amigo Floppy en la cartelera cultural. Les contamos de que nos pueden enviar todos los correos que quieran con sus actividades, con sus encuentros, a nuestro correo electrónico, aquilohormiga@gmail.com, donde estaremos gustosos de darlas a conocer. Así que ya lo saben. Y así vamos llegando al final de la cartelera cultural del día de hoy. Esperamos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, en otra cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Hasta siempre, amigos, y estamos comunicados por cualquiera de nuestras vías, ya sea el Facebook, ya sea nuestro correo electrónico, como también ya sea nuestra página web www.aquilohermida.tk. Que estén bien y hasta siempre. Que estén bien y hasta siempre, amigos. Y nos vamos con un tema musical. Vámonos con un tema musical del recuerdo. ¿Se recuerdan ustedes de un dúo de por allá de los años 70, 80, de Los Sunchos? Vámonos con este tema de Los Sunchos que nos hace rememorar bellos momentos de aquellas décadas. Así que hasta siempre, amigos, y un gran saludo a la distancia para Los Sunchos. Yo quiero que a mí me expliquen eso que llaman cultura, pues dicen que soy inculto, más redondo que una lluvia. ¿Por qué no sé distinguir una ópera de una cumbia? Me dicen que soy inculto y yo no tengo la culpa. Vivo en una población donde para entretener uno se va a la cantina para chupar y coserse. A lo lejos llega un circo de carpa con mil roturas, en donde la sensación es una mujer barbuda. En donde la sensación es una mujer barbuda. Y yo quiero que me expliquen eso que llaman cultura. ¿Será ir a la cantina? ¿Será la mujer barbuda? Y yo quiero que me expliquen eso que llaman cultura. Día un perico pitudo